Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? Quien les habla, Marco Barraza, y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Estamos enlazados en esta oportunidad hasta Miami, en los Estados Unidos, para conversar con el productor de la cadena Telemundo y del programa Caso Cerrado, Juan Montes de Oca, quien también fue el productor de este especial extraterrestre, de este especial acabado de emitir por la cadena internacional Telemundo, donde justamente Juan Montes de Oca tuvo una participación importantísima, y me comentan que ya se encuentra en línea. Juan, ¿nos escuchas bien? Sí, Marco, ¿cómo estás? Encantado, Juan, que nos hayas tomado la llamada para poder conversar un poquito y un poco para captar tu perspectiva en referencia a este especial titulado Nuestro Contacto Extraterrestre, que acaba de ser emitido por la cadena Telemundo. Juan, cuéntanos un poco cómo son las reacciones de la gente por allá, por ese lado del mundo, qué comentarios has escuchado, qué sabes al respecto de parte de la propia cadena sobre esta reciente emisión de este caso tan especial, ¿no? Tan atípico, por llamarlo de alguna manera, de un especial extraterrestre en el programa Caso Cerrado. Bueno, Marco, mira, pues muy contentos porque finalmente programa salió al aire después de, como tú bien sabes, de mucho tiempo de trabajo. El resultado, yo me siento muy contento desde mi punto de vista personal, porque creo que se logró el objetivo. Muchas personas, como te lo había planteado antes, escriben, muchas personas escriben al programa y cuentan lo que les pasa y tienen inquietudes. Finalmente, después de mucho tiempo, nos llegó este caso, a Caso Cerrado, el cual nos pareció interesante, y coincidieron las cosas. Las cosas creo que pasan por una razón. Llega este caso de la vida real, se presenta, nos lo presentan a nosotros, y se coincide con que estamos en conversaciones con el señor Jaime Maussan, y pues todo se dio. Contentos porque pues se presentó un caso real. La gente, como te dije anteriormente, no buscamos convencer a nadie, porque las opiniones expresadas por los participantes pues no son responsabilidad nuestra, pero lo que sí tratamos siempre es de ahondar en los temas y poder dar una guía lo más seria posible a las personas. Exactamente, Juan. Y al respecto te quería comentar algo. Definitivamente nosotros tuvimos la oportunidad de colocar una retransmisión vía streaming de el programa, ya que no se da en todas partes del mundo, sino en algunos países en donde está la network directamente de Telemundo. Muchas personas han tenido acceso al video después de estas grabaciones del streaming directamente del programa. Bastantes decenas de miles de personas han visto ya este programa, lo cual ha denotado un fuerte interés sobre este caso específico y esta extracción del implante aparentemente pues extraterrestre por parte del actuante, este tipo Ron Noel, justamente. Ahora, Juan, nos han escrito muchísimos, tanto en los foros como directamente a los correos de Nuestro Pasado Extraterrestre, en las redes sociales también, y como que se encuentran acá dos lados opuestos, hay dos bandos distanciados, por llamarlos de alguna manera. Por un lado, gente que está muy de acuerdo, le ha encantado el programa, y por otro lado, gente que está poniendo en tela de juicio absolutamente todo, matizando incluso un poco el tema, sobre que el programa tenía un corte muy sensacionalista, poco objetivo. ¿A qué crees que se deba esto, Juan? Y te hago la pregunta a ti como productor directamente de este caso, productor de Caso Cerrado, productor de la cadena Telemundo, porque es importante que la gente también establezca este punto y valga de todas maneras la crítica abierta, ¿no? Esto es lo que la gente ha sentido, y un poco para poner el termómetro, te traslado la pregunta. ¿Qué opinas al respecto, Juan? Mira, Marco, acuérdate que estamos hablando de los medios de comunicación. Siempre se maneja cierto sensacionalismo. ¿Cómo veo yo las cosas? Simplemente era de esperarse, siempre lo tuvimos claro, era de esperarse que el programa generara una polémica, porque así como hay seguidores, hay detractores. Los que creen en el tema extraterrestre y de los ovnis, pues lo acogen con beneplácito, con alegría de ver que este tema, que es un tema serio, pues se empiece a tratar más y más en los medios de comunicación. Los que creen en el tema están felices. Los que no creen en el tema simplemente hacen lo que siempre hacen, sin respetando mucho a esa audiencia que no cree, pues critican y desvirtúan el tema, pero creo que en lo que se equivocan es en que ellos no tienen ningunos elementos más que su propia opinión para determinar si el caso era cierto o no, o sensacionalista o no. Simplemente ni nosotros mismos tenemos la certeza. Acuérdate que la gente va y presenta un caso y nosotros tratamos de asesorarnos de la mejor manera posible para tratar el tema. Por eso contamos con tu presencia, contamos con la del señor Jaime Maussan, con la del señor Roger Lear. Si nos ponemos a analizar uno a uno, Marco, creo que no podíamos haber contado con mejores expertos de los que tuvimos la oportunidad de tener en el programa. Estamos hablando de Sixto Paz. Sixto Paz es una persona que ha hablado en las Naciones Unidas. Es una persona que es conocido mundialmente. Los medios de comunicación desde hace, no sé, desde los años 70 están hablando del señor Sixto Paz. El señor JJ Benítez tuvo la oportunidad de compartir con el señor Sixto Paz en dos ocasiones y producto de estos dos encuentros es que nace como escritor, en mi manera de entenderlo, el señor JJ Benítez, que sus libros son bestsellers. Entonces, te tenemos a ti, que eres una nueva generación, que la gente, ¿por qué llegaste a Caso Cerrado? Por la posición que te has ganado con tu blog, donde tratas de expresarla de la manera más objetiva posible el tema. Entonces, tenemos a Jaime Maussan, que lleva 25 años investigando esto, el señor Roger Lear, que lleva 16 extracciones de posibles implantes. Creo que no hay otra persona en el mundo que tenga tanto conocimiento sobre el tema. No estoy diciendo que sea el mejor, pero es el que más credibilidad tiene. Entonces, todo el mundo tiene el derecho a dudar de las cosas. Mucha gente, te voy a ser sincero, mucha gente dice, pues mostraron a una cirugía ahí que le estaban sacando un pedacito de metal a una persona. ¿Quién no nos dice a nosotros que esta gente le implantó ese pedazo de metal hace 6 meses y ahora lo vienen a sacar como la gran cosa? Todo es válido, Marco, todo es válido. El punto es, el que no quiere creer, por más que le pongan las pruebas más fehacientes, no lo va a creer. Así que hay que tener un poquito de fe y lo que se buscaba principalmente era poner el tema en la mente de las personas, creyeran o no creyeran, porque creo que solo el tiempo dirá si teníamos la razón o no, o si el tema era real o no. Creo que como están pasando las cosas y tú más que nadie lo conoces y lo sabes, cada vez creo que nos acercamos más al momento en que vamos a tener lo como decía la doctora Polo, la prueba, la reina madre de las pruebas, la prueba contundente. Exactamente, Juan, y sobre todo rescatar que se toque un tema tan polémico ya desde ya en un programa que no tiene un corte precisamente pues a uno similar que se da en el History Channel o en el Discovery Channel para hablar justamente sobre temas extraterrestres de investigación, temas polémicos. Una de las preguntas en cuestión, Juan, que te traslado es en referencia al actuante, al muchacho Marco, justamente, un homónimo mío, quien justamente era el muchacho demandado por su mamá para tratar de entrar en razón, la persona en donde giraba el caso que pensaba tener un implante, justamente. Muchos me han escrito al respecto preguntándome por qué no se le han aplicado tantas pruebas, más exámenes, por qué quedó ahí tan escuetamente el asunto. Es decir, en otras palabras, Juan, como que el programa estaba un poco carente de evidencias y de sustentos y más pruebas y análisis. ¿Qué pasó, Juan? ¿No se aplicaron más? ¿Se emitió todo? ¿Qué sucedió ahí? Mira, primero debo aclarar algo y es, la gente no tiene por qué saberlo, pero yo sí lo puedo compartir contigo. Han sido cientos de personas los que nos han escrito y nos dicen que ellos también creen que tienen un implante extraterrestre. Lo que pasa es que la gente pues no tiene acceso a la información que quizás nosotros sí. La gente escribe y dice, yo estoy de acuerdo, vi el programa, creo en lo que está pasando, yo también he visto a los ovnis, yo también he visto platillos voladores y yo también creo que tengo un implante. En el caso de Marcos, sí se hicieron muchas pruebas. Recuerda, Marco, que el tiempo en televisión es oro. Todo lo que pasó, todo lo que grabamos, desafortunadamente no lo podemos poner al aire porque necesitaríamos 5, 6 o 7 horas de programa para pasar en absoluto lo que grabamos. Por ejemplo, te quiero comentar algo. Tú sabes, porque tú estuviste con nosotros, estuviste en una parte de la edición del programa. Tú sabes que a Ron Noel se le hizo una regresión por una de las psicólogas expertas en regresión más reconocidas en este tema, que se llama la señora Yvonne Smith. La pueden buscar. Ella casi que se especializa en hacerle regresiones a personas que dicen haber sido abducidas. Desafortunadamente, una regresión no dura 5 minutos, Marco. Dura 2, 3 horas y hay que intentarlo 3, 4 y a veces hasta 5 veces para llegar al estado de profundidad en el paciente para poder llegar a la verdad. Esto pasó. Desafortunadamente no tuvimos tiempo, pero el señor Jaime Maussan sí lo mostró en su programa. Y creo que en YouTube están todos los videos que él tiene y muestran a la señora Yvonne Smith y al señor Jaime Maussan y ahí estábamos todos. Así que acuérdate que el formato de caso cerrado, y volviendo un poquito atrás a tu pregunta, es la gente le sorprende mucho que en un programa de tipo corte como caso cerrado se haya tocado un tema extraterrestre. La verdad, no es nada de extrañarse. ¿Por qué? Hay gente que, ¿tú sabes cuánta gente dice, yo he visto luces, he visto naves en el cielo, o gente que dice, yo he soñado cosas muy raras? Son cientos. Lo que pasa es que tuvimos la suerte de contar con una persona o una familia que tuvo la valentía de decir, ¿sabe qué? Me pasó esto, vamos a contárselo a la doctora Polo, y quién más que la doctora Polo para reunir un equipo de expertos que tienen credibilidad para hablar sobre el tema. Para mí no, realmente no hay nada de extraño en eso. Es un caso más que esta vez se trató de este tema, como han habido casos tan impresionantes en caso cerrado sobre otros temas. Exactamente, Juan, y compartiéndote también un poquito para este artículo en especial que lo que pretende es dar los alcances del después de la emisión de este programa. Tú como productor, también hemos tenido la oportunidad de conversar con Jaime Maussan, justamente. Esta entrevista también está en este mismo artículo. Jaime nos adelantó ya las últimas investigaciones, los últimos alcances sobre el análisis que vienen realizando junto a Stephen Colbert, de este análisis, y el doctor también Roger Lear. Ahora, el asunto aquí es. Todo indicaría pues que este objeto, todo está supeditado a los informes que se van a presentar próximamente sobre el estudio de este supuesto implante, sería realmente de un origen, al menos no terrenal, no de la Tierra, por llamarlo de alguna manera, no vamos a decir que sería hecho por extraterrestres, ¿no? Sería muy aventurado, pero definitivamente hay muchos elementos que dan muchas cosas que pensar. La pregunta aquí en cuestión es si se puede lograr a concluir o determinar que efectivamente este implante sería de procedencia extraterrestre. Telemundo estaría interesado, Juan Montes de Oca, en sacar la segunda parte de este especial. Mira, yo no puedo hablar a nombre de la cadena, pero estoy casi seguro que no solo Telemundo, sino cualquier cadena en el mundo estaría muy interesada y sería muy conveniente que de comprobarse que este artefacto diminuto, del tamaño de un arroz, para ponerlo de esta manera, si pudiéramos comprobar que viene de fuera de este planeta, para ponerlo de esa manera, creo que sería de interés de cualquier canal, Telemundo y cualquier otro, en presentar la evidencia que respalda esta afirmación. ¿Qué creo yo? Mira, yo tengo información preliminar sobre los resultados, porque hay que aclarar una cosa. Mucha gente también nos comentó o nos escribió en los foros de caso cerrado en el internet. ¿Por qué no mostraron los resultados? ¿Por qué no mostraron algo más? Porque hasta ahí, en ese momento fue hasta donde llegamos, hasta el análisis previo y la cirugía de extracción del implante. ¿Qué sigue después? Una cantidad de análisis impresionante que en lo que nosotros tenemos entendido va a ser desarrollado o ha sido desarrollado por el doctor Lear y su equipo de investigación. Y eso toma tiempo. Yo tengo información preliminar, como sé que tú también la tienes. Creo que Jaime Maussan ya compartió esta información preliminar en su programa en México. Sí, y creo que Jaime pues te puede contar mucho mejor que yo la información preliminar que se tiene. Obviamente, ¿qué es lo que espera todo el mundo? ¿Qué es lo que espero yo? ¿Qué es lo que esperaría cualquier persona interesada en el tema? Tener un reporte oficial donde se explique en detalle cuáles fueron lo que se encontró alrededor de este objeto. Y obviamente, mira, cualquier tipo de investigación, para que sea creíble, debe seguir unos protocolos, ¿cierto? Todo científico sigue unos protocolos para que todo el mundo que desee investigar o que ponga en duda la veracidad de la información pueda ir, ver y ver si se siguieron los protocolos. Eso es lo que yo espero que vaya a pasar, y que en su momento pues el doctor Lear, que es el que lidera este tipo de investigaciones, lo comparta con nosotros, y si nos da la oportunidad, pues creo que sería fantástico poderlo compartir con toda la audiencia. Exactamente, Juan, nunca más de acuerdo contigo. Bueno, Juan, solamente felicitarte nuevamente. Aún así considero que el programa desde todo punto de vista ha sido un éxito. Hay muchas felicitaciones de todas partes del mundo por haber llevado el tema. Nuevamente te traslado la felicitación de todas las personas, todos los usuarios del blog, que están encantados con que se haya tocado este tema ya a este nivel, un tema tan polémico, tan específico como es un implante extraterrestre, una experiencia de contacto de la propia doctora Ana María Polo. Sin duda un caso sumamente bien desarrollado, que lógicamente comprendemos bien, no es el giro del programa, no se tiene el tiempo para poder expandirse como se deberían haber expandido, pero estamos seguros que muy pronto va a haber una segunda parte. También, por supuesto, por mantener vigente el interés OVNI, ¿no? Al haber tenido la gracia el equipo de Caso Cerrado y Telemundo de nombrarme pues consultor para el tema OVNI dentro de la web, que es algo que también me parece remarcable, no por el hecho de haberme nombrado a mí, sino por el hecho de mantener el tema latente e invitar a las personas a seguir debatiendo y considerando este tema tan polémico siempre, por cierto. Un fuerte abrazo, Juan. Muchísimas gracias por toda esta información, por todo el trabajo que vienes desarrollando, y seguimos en contacto. No sé, algunas palabras para terminar la entrevista. Sí, Marco. Quisiera, abusando un poquito de tu confianza, quisiera decir, agregar algo más que considero que es importante. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al señor Jaime Maussan, al doctor Roger Lear, a la doctora Yvonne Smith, que hicieron parte de esta investigación, y muy especialmente agradecerte a ti por tu apoyo, porque yo no soy un experto en este tema, pero pude entender muchas cosas gracias al apoyo que me diste asesorándome. Porque cuando uno no conoce de este tema, quizás, o de cualquier tema, es fácil que se deslumbre uno con lo que ve u oye, y tú me ayudaste a aterrizar mucho el tema. Algo que quiero decir es, admiro el trabajo de todas las personas que están involucradas en la investigación de este tema, y te voy a explicar por qué es destacable, porque creo que todos los que están dedicados al estudio de este tema están haciendo historia. Siempre que hablo de este tema se me viene algo a la mente, y es el señor Cristóbal Colón. Al señor Cristóbal Colón lo tildaron siempre de loco, porque él, sentado en el puerto, vio cómo el mástil del barco iba desapareciendo, y concluyó que la tierra no era plana sino era redonda, y todo el mundo lo llamó loco, y los locos eran otros. Él estaba en lo correcto. Creo que este es un perfecto ejemplo para lo que está pasando con el tema extraterrestre. Creo que a todos los que estudian, incluyéndote a ti, a Jaime Maussan, a todos, a Rafa Pal, a tantas personas que estudian y están involucradas en Uruguay, bueno, no sé, son innumerables, que estudian este tema, pues quizás los tildan de locos, pero creo que el tiempo demostrará que no estaban tan locos. Y gracias al trabajo que ustedes hacen, la gente poco a poco ha ido despertando este tema. Creo que es indudable o es demasiado pretencioso pensar que somos los únicos en este universo. Y lo que yo espero y lo que siempre esperé con este programa era por lo menos abrir un poquito la mente de las personas, inclusive de los mismos escépticos, para que el tema no les sea tan ajeno y el día que pasen las cosas que yo en lo personal creo que van a pasar, no los coja por sorpresa. Extraordinario, Juan, de todas maneras te agradecemos muchísimo la confianza. Estamos juntos en este viaje, definitivamente tú también estás colaborando en estas tareas de difusión abierta, y es importantísimo el rol de cada uno de todas las personas que se involucran y se comprometen como tú también en estos temas. Un fuerte abrazo, nuestra más sincera felicitación y por supuesto mantengamos el contacto. Gracias, Juan. Claro que sí, Marco, gracias a ti. Bien, amigos, estábamos entonces enlazados hasta la localidad de Miami, justamente en Estados Unidos, conversando con Juan Montes de Oca, quien nos compartió un poquito ya pues el día después de la emisión de este fantástico especial titulado Nuestro Contacto Extraterrestre, que se emitió por la cadena Telemundo y el programa Caso Cerrado. Tremendo programa, sumamente polémico, y hemos escuchado las críticas, hemos podido hacer un balance de todo el después de la emisión de este programa, justamente. Mi nombre es Marco Barraza y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.